tema se lo vamos a dedicar para toda la gente bonita del sur de nuestro país, de parte de Cholo y de los que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad y plantó bandera en mí para dar refugio a este final. Siento que mi día se nubló. Siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor y que no me deja respirar. Perdóname, perdóname. Explicarle al corazón